Yo tendré una como tú, lo añoro, y al tenerla no me asustaré, lo juro. Acostumbrado yo a tener siempre paciencia para guardar el gran momento que se va. Yo tendré una como tú, tan linda, y que al hablarle yo de amor me escuche a mí, y que sienta lo mismo que yo, si es que tiene sentimiento para darle mi corazón. Yo tendré una como tú, tan linda, y que al hablarle yo de amor me escuche a mí, y que sienta lo mismo que yo, si es que tiene sentimiento para darle